Bueno, y acá volvemos con el bonus track de Embarrando el Aire y acabamos de escuchar Nace, canción que nos puede contar algo un poco mejor de qué se trata. Y bueno, lo grabamos en 2017 con mi banda Bruto. Bueno, ahora ya no estamos tocando, pero bueno. Y el solo al final es de Gaspar Venegas, que... Bueno, que recién tanto se lo nombraba. Claro, y bueno, es que Gaspar es como... El mejorcito de todos nosotros. Claro, es el... Lo dije. Es el niño, el hijo pródigo de... Que bueno, que él es sobrino de Miguel Cantilo y hijo de María José Cantilo, sí, que falleció hace poquito. Cantante de la Mono. Hago traducciones, sí, porque sí, a veces no sé cuánto se, se entiende. Sí. Bueno, y además guitarrista del Indio Solari. Sí. Y bueno, nada, fuimos a grabar a Buenos Aires con Gaspar y con Anael Cantilo, que es el hijo de Miguel. Ya pasamos una semana increíble. Y bueno, y la verdad que Gaspar, una generosidad tremenda, ¿no? La verdad que el laburo que hizo en el disco nos ordenó todos los patitos, porque llegamos como pudimos. Ahí hay un caso que se da, lo que es la virtud de un tipo como músico y un tipo como tipo. ¿Se entiende? Como ser humano. Gaspar es un buen ser humano, en serio. Sí. De veras. O sea, generoso a morir. Y además súper, súper humilde. Súper humilde. Es un chabón que podría ser un creído si quisiera y o sea, y es un tipo súper humilde. Laburante de esto. Súper respetuoso. La verdad, sí, la verdad que es un, la verdad que yo le estoy muy agradecido. Siempre le voy a estar agradecido. Sí. Y la Mono también viene cada tanto. Y la Mono, sí, vino un par de veces. Ahora, en la última fiesta del Lúpulo, no me acuerdo si fue, ¿la última fue? No. La anterior. No, vino en la anterior tocó la Mono y después cerramos nosotros. Y vino, y Gaspar tocó un par de temas con nosotros, que estuvo, para nosotros fue re lindo. Claro, me lo perdí todo eso. Claro, que en realidad, Antú Godoy, un gran amigo, que es el baterista de Bruto, con quien tocamos 10 años, él, su primera banda, la tuvo con Gaspar, que Gaspar también fue su primera banda, cuando eran pendejos, tenían 12 años, que se llamaba Marabunta. Me acuerdo, Marabunta. Que hacían música instrumental, agarraban canciones conocidas y las tocaban instrumentales, sin cantante. Y tocaban en live, en el boliche, cuando era chiquitito. Y cuando nada. Tenía un tacho de leña en el medio, ¿te acuerdas? Y nada, son, bueno, ellos son hermanos de la vida y bueno, fue así como re lindo poder... Y Antú es hijo de... Aníbal, de Aníbal Godoy, de Calibre 44, por eso, todo es muy chiquito, es muy endogámico esto. Tal cual. Ahí esto decías tocar sin cantante. ¿Qué les parece más importante en una canción, dice una radio participancia? ¿La letra o la sonoridad? Qué pregunta, qué buena esa. Vos sabés que a veces la letra y a veces la música. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Imposible, no se puede saber. O sea, a veces la letra es lo que te lleva a escuchar una canción, un estilo en particular. A mí me pasó con la Murga, al principio yo me enamoré de las letras, ¿sí? Y después me fui enamorando de la sonoridad. Y a veces simplemente que es la sonoridad que te lleva de... Me acuerdo un chiste de Mafalda que... Vamos con los Beatles de vuelta. Que Manolita le decía, yo entiendo cómo te puede gustar los Beatles. Y le dice, ¿a vos te gustan los perros? Sí, y sin embargo nadie dice, sabe qué significa wow, ¿no? O sea, muchas veces es la misma música... Es el portante y portador del significado para mí, ¿no? Me estoy poniendo re filosófico, pero no, es en verdad, o sea, es un lenguaje, es un lenguaje total la música, es un lenguaje ya de por sí, que toca fibras que son muy, muy íntimas. No, y después tenés la música instrumental y la música con letra, que claro, también son como dos polos opuestos, o no, no sé, pero... Hay mucha gente que entra en la música por el tema de la letra, sí, y le da mucho valor a la letra. Nosotros particularmente somos cancioneros, claro, pero también escuchamos música instrumental. Nos gusta la música instrumental también. Claro. Y me parece que son estados de ánimo también. Ahí es donde entra la música en el ánimo, aparte. Pero bueno, o sea, yo últimamente con las letras me siento más cerca de gente como, no sé, como León Gieco o como, no sé, como el cabra de las manos de Filippi, o sea, más en ese lugar de tener que agitar por todo lo que está pasando, digamos. Por eso a mí me cae bien, por ejemplo, el Trueno. Claro, es un tipo que me cae muy bien, ese pibe de barrio que escribe para el barrio y desde el barrio, por más que sea después un mega fenómeno de la industria musical, me cae bien el Woz. Claro, ¿se entiende? Por ahí no es la música que yo escucharía, pero de golpe sí te escucho dos, tres temas de ellos porque digo, carajo, lo que están diciendo, está buenísimo que los pibes digan esto. ¿Viste? ¿Y le sigue pasando? ¿Así que le da cosquillas, ganas, efervescencia de ver a una banda? Olvídate. Sí. ¿No? Como un niño que quiere sacar la entrada. Es más, yo veo tocar a alguien y estoy así, onda, desesperado. Es como que querés estar ahí arriba. Yo, en estos momentos, la gente quizás que está de otro lado, no te está viendo. Yo estoy en silla de ruedas en estos momentos. Es una situación que tengo que es provisoria, espero que se resuelva. Pero justo antes de caer en esta situación me fui con mi hija, que hoy ahora tiene 14, me fui a ver al Quilmes, ¿viste? Porque creo que los dos justo necesitábamos eso, ella o él necesitaba ver eso, quería ver puntualmente Gorillaz pero después terminó viendo Virus en vivo, por ejemplo, que me dio un poco de vergüenza ajena, un poco de cringe, como dicen ahora, que vea eso. Y cuando después le dije, che, no, Virus está re buena, y vio a este señor. Pero bueno, está, o sea, pero vio Virus, ¿te das cuenta? O sea, sí, yo muero por ir a Mantua. Cada tanto en verano, cuando puedo salir de mi casa, puedo ir rodando por la calle, digamos, a mi casa, me voy a ver a los compañeros tocar en diferentes lugares. Claro, a él lo fui a ver en el verano, final de verano, por ejemplo, con Bruto. Me partió la cabeza en 10 pedacitos, o sea, me pareció espectacular y genial lo que estaban haciendo. Veo mucho a Lucas Porro, que es un gran amigo, Tayu, que tienen Grasshoppers. Veo a Danilo con Martes Crónico cuando puedo. Veo a la Mike cuando puedo. Salgo a consumir música cuando puedo. Pero sí, por favor, salgan a consumir música local, gente. Es maravilloso lo que tenemos acá. Hay otro problema, que es faltan lugares para tocar. Faltan lugares para tocar y faltan, aparte, condiciones dignas. Para eso tocar. Queremos vender muchas rifas para poder lograr juntar plata y construir el Zoom de Alas. Totalmente. Así que, por favor, compren hablando sus del rifas. Zoom de Alas, perdón, tengo sí, que mencionarlo. No, obviamente. El Negro Fontella. Eso que estábamos hablando antes. Es una gran memoria que tenemos que recuperar, que es la del Negro Fontella. Totalmente. Que fue el que propició, en el otro edificio de Alas, en el viejo edificio de Alas, propició un lugar para que los músicos vayan a tocar. Pero el Negro, aparte de eso, su programa esponsoreaba, digamos, que se entienda bien la palabra, parece una mala palabra, pero esponsoreaba músicos, claro, todo el tiempo, y te llevaba y te hacía preguntas. O sea, por ahí chicos de 15, 16 años los tomaba en serio, ¿se entiende? Y pasaba su música por la radio. Un grande el Negro, nuestra memoria siempre. Así que bueno, nada. Había otro titán que era Hidalgo, no me acuerdo el nombre, que tenía un programa llamado El Túnel, también en Alas, hace en el 90. Estaban los chicos de Heavy Metal que hacían la Marcha de las Ratas. La Marcha de las Ratas, tal cual. Sí. Yo me cruzo con varios de ellos. Son amigos siempre. En esa época nos miramos de costado porque formaba parte de la armadura de Heavy, ¿no? Pero. Y claro. Después, bueno, otra persona que queríamos nombrar, que para nosotros es alguien medular en la música acá, es el Negro Lugones. Totalmente. Bueno, el Negro es como, wow, es el, no sé, es el Bob Dylan mezclado con León Gieco, mezclado con, no sé, con un montón. Es un con Samba Kipildor. Sí. Sí, no sé, es un. Sí, vimos el Tincazo, vimos Piedra Bocha. Piedra Bocha, bueno, estábamos hablando de un show que dieron en la feria acá en la Plaza Pagano, en una esquinita, y fue una cosa de otro fue planeta. Woodstock. Fue Woodstock. Todo el mundo se acuerda de ese recital. Sonaron increíble, se tocaron todo, estaban afilados. La pregunta es, ¿en qué parte de la plaza estabas cuando ocurrió ese recital? Porque fue así. No habrá quedado grabación, ¿no? ¿Qué? No, tengo una anécdota, pero no la voy a contar. Mirá, el lugar de la plaza que estaba. Sí. Pará, hay cosas que, bueno. ¿Cómo lo hay? No llego a las 22 horas. No. ¿Quieren hacerse una canción? Dale, ¿qué querés? ¿Así ha pedido? No sé, ¿puedo tirar una? Sí, por favor. Una de la Murga, otro cantar. Ay, ¿cómo era empezaba? Que los ese, hablado un poquito, fue escrito durante el gobierno de Macri, ¿no? Pero el otro día me habló un ex compañero de la Morga, me dijo, loco, ¿cómo no envejece ese tema? Claro. ¿Viste? Por un lado decís, qué cagada que no envejezca claro. este tema. Ese tema debería estar dentro de nuestro, ¿no? Recordar, ¿te acordás cuando las cosas estuvieron mal? Y que salíamos a hacer canciones, ¿no? Bueno. A nosotros nos pasó lo mismo con las letras de Bruto. Muchas de las canciones fueron grabadas en el 17, pleno Macri. Claro. Y vos escuchás un montón ahora, no sé. Y es lo mismo. Y es lo mismo, o sea, es como lo podés traspolar exactamente ahora y es igual. Incluso algunas canciones del Merimato también. Sí, hablaba, y sí, bueno, es que en realidad, claro, hay una ahí. Un Hilo Cobranza doctor. Para mí es un himno. Claro. Es un himno. Claro. Sigue siéndolo, ¿no? Sí, total. Pero bueno, estamos condenados a repetir la historia si no nos empapamos un poquito de lo que pasó antes, ¿no? O sea, yo trato de hablar con muchos chicos que no estaban en el 2001, ni tuvieron en el 88 con la hiperinflación, 89, 88, no me acuerdo, que fueron las dos que me tocaron a mí. Pero a mi viejo también le tocaron otras, ¿se entiende? Y como es tan cíclico, yo entiendo que el ciclo pasa también porque en algún punto no cortan, se corta el ciclo. Sí, entonces hay que cortarlo de alguna forma. Porque esto es cíclico, esta película ya la vimos, totalmente, así que... nada, ¿cómo se corta el ciclo también, no? La otra película, la otra pregunta. Uy, cayó como una nube debajo, ¿no? Llegaron preguntas también. Dale. Que entre que hacíamos el bonus track y el programa anterior, nos hablaste de un milagro que querías contar de alguien. ¡Ah! El milagro del maestro Horacio Moscovici. Estamos, la hago cortita. Fuimos a celebrar los 10 años del No a la Mina Esquel. Fuimos como varias organizaciones de acá de la comarca. Yo me acuerdo haber ido con la Murga Otro Cantar, pero también fue la Murga Guacha. Nada, colectivos. Había gente de acá de la radio también. Y nos juntamos con compañeros y compañeras de allá de Esquel y de la comarca y inclusive de la costa, ¿no? Entonces empezamos a marchar alrededor del Boulevard de la Meguino. Y estaba este personaje maravilloso que es Horacio Moscovici, que andaba siempre por la calle con su flautita tocando, ¿no? Uno lo puede ver en Esquel hoy en día, que decía igual. En un momento dado, un señor muy agresivo con su camión se puso atrás de la marcha, como amenazando con atropellarnos, al grito de hippies de mierda, que claramente es como, ¿no? Es una forma también de visualizar al otro. Y... que no, que ustedes y la minería se van a morir todos de hambre y cosas. Claro, nosotros lo mirábamos. Era muy agresivo como estaba muy violento. Entonces en un momento lo vemos a Horacio que se sube al estribo del camión y le empieza a hablar. Le empieza a tocar la flautita y le habla. Y el tipo gesticulaba como diciendo, no, bueno, está bien, pero ta. A los 5 cuadras sentimos que el camión hacía pip, pip, pip, pip, pip, pip. Iba al ritmo del no es no. Y venía Horacio Moscovici alentando así con su cosa y el chabón con nosotros. Lo dio vuelta ahí, pero con argumentos, con un poco de argumentos, locura, música, todo. El lugar para la esperanza, entonces, de la transformación. Sí, absoluto. Y porque además el No a la Mina sigue presente, digo, así como el se no reeditan cosas, sí. Fantasmas, también hay resistencias. Hoy echaron a cumpas de la UACH de la legislatura, digo, la cumpa de la UACH sigue ahí, digo, hay todo un deseo de que hay cosas que no pasen, aunque una vez se siente que no aprendemos, me parece que van quedando cosas ahí, sí, en el tintero. ¿Qué instrumentos tocan y cuál les gustaría aprender? Este es una... Pero va a ser largo el listado. No. Sin repetir, sin soplar. Si habla Alejandro, suena. No, yo soy bajista y cantor. Y toco un poco la guitarra y meto las manos en el piano, pero no, o sea, no. Tocar un instrumento es otra cosa. Tocar. También toco el contrabajo, pero es muy parecido al bajo, pero, pero toco. O sea, me veo un contrabajista y se agarra la cabeza. No. Chapuceo. Chapuseé un poco, pero... Y en un momento hubo una trompeta. No, eso me está hablando eso la hija. Es de la ducha. Eso fue la duda. Está hablando de la hija. Yo sé que me querés mucho, pero no. La trompeta fue yo recuerdo los ruidos de la trompeta. Sí, no, pero, No. Con la trompeta no pude. Lo intenté, pero no pude. O sea, el que te gustaría es la trompeta. No, en realidad yo soy pianista frustrado. Ah. O sea, toco tres cositas, pero yo en realidad quería ser pianista, pero nunca tuvieron plata para comprarme ni un piano ni un teclado, entonces Entonces, bueno, terminé con el bajo por descarte. Pero después me reenamoré del bajo. Ya, en la época de terapia intensiva. Sí. Y claro, que yo era tecladista de terapia intensiva, que nunca tocó con ellos. De aire, sí. Claro. ¿Pero eran temas te propios gustaba? En ese momento? En terapia había temas propios. ¿Y no pueden, para sacarse así las ganas, no, hacerse uno con el teclado, con Ares tocando el teclado? No, lo que nos pasó el otro día es que encontré una grabación que hicimos con Daniel Krasbuch, que de un tema que era fue por una bajada de cultura en ese momento, estamos hablando del año 80 y pico. Y grabamos un tema y no sé por qué nos quedó trunca la grabación. Quedó la batería electrónica, la guitarra de él, mi voz, y quedó ahí. Pues creo que teníamos que comprar un cassette, ¿te acordás? Sí. Que salimos por todo el pueblo a buscarlo y no conseguimos un cassette de cromo de esa marca, para que era para esa había por un estudio. Un solo lugar, digamos, claro, donde podías comprarlo por otro lado. Y dos. No, claro. Bueno, entonces nos quedamos sin grabar, después no sé qué pasó, Lolo, y quedó todo en la nada. Yo soy muy basurero y tengo todos cassettes de esos años y los agarré, los empecé a hacer bajadas y encontré el tema. Entonces me saqué la espina y le grabé el bajo a ese. Ah, no me lo contaste. Sí, te lo mandé el otro día. Pero no sabía que lo habías regrabado. No estaba grabado, yo lo grabé, sí. Ah, bueno. Claro. Tipo lo, que es la composición de un amigo nuestro, dicho sea que es baterista. Que vive en Esquel, sí. En mi caso, soy guitarrista, guitarrero. Guitarrista para algunos estilos soy guitarrista, para otros soy guitarrero, ¿sí? Para tocar blues soy guitarrista. Pero para tocar, qué sé yo... Para tocar tango soy guitarrista. Pero para tocar otras cosas soy guitarrero. Así. Después tengo... Sí sé tocar cuatro venezolanos, como conté. Que me enseñó el... Un grosso. ¿Qué más toco? No, eso. Perdón. Batería de murga. Batería de murga, claro, sí, también. Me recontra defiendo con los tres. Con el bombo, platillo y redoblante me defiendo. ¿Les divierte componer? Sí. Es la parte es lo que más me interesa. Cuando yo ya perdí la cuestión del instrumentista, quedó en segundo plano. O sea, me interesa más. De hecho, yo ahora estoy tocando más la guitarra que el bajo. O sea, estoy con el bajo también por cuestiones de laboral. Yo enseño a tocar el bajo, entonces claro, estoy encima del instrumento. Pero la verdad que hoy en este momento yo estoy en casa y toco más la guitarra que el bajo. Porque compongo, estoy escuchando música cuando saco. Sí, definitivamente. Sí, componer es buenísimo. Crear algo de la nada es buenísimo. Sí. Buenísimo. Y hay una idea del ego en el arte, pero también hay algo colectivo. Y de solidaridad. Un montón de cosas que contaron tiene que ver con la cooperación. Digo, de hecho, se la pasaron nombrando gente. No fue sí, narcisismo. Es muy loco porque yo creo que en la vida uno va encontrando compañeros y viste que estás en algún tipo de frecuencia. Porque es muy difícil. Bueno, a ustedes les puede debe pasar con el programa. Más o menos. tenemos charla después. Pero bueno, viste que como que es hacer algo más de dos personas ya implica todo un montón de acuerdos. Más de una, te diría. Bueno, sí, ponele. Pero cuando ya... O sea, yo por eso el último tiempo estuve tocando en trío porque es lo más fácil de manejar. O sea, son tres tipitos, que o tipitas o lo que sea, o tipites, que se tienen que juntar en un horario y laburar. Si ya son cuatro, ya alguno te falta, se desquilombo, que no llego. Cuanto menos son, mejor. Y quiero saber la murga. ¡No! Pensando en eso, justamente. Lo que fue... Fue complicado. Solamente... en un par de años fue que pudimos contar con todo el plantel, digamos, todos los ensayos, que fue cuando hicimos Logotán de la Gamur, que fue un lindo espectáculo ese, que cantábamos tangos pero con letras que tenían que ver con el momento Macri, con el macrismo, que había una necesidad grande de cantar, entonces creo que en ese momento nadie faltaba los ensayos. Después de eso, sí, muy difícil 18, 17, 15 personas que coincidan y a último momento te llaman y te dicen no puedo porque se me enfermó el gato o porque, no, mirá, tengo kermés con los chicos de la escuela o... Tocarle de comer a la tortuga. O cosas, que estés grabando un disco en vivo y un cantante tenga un solo y vaya totalmente borracho a cantar. Nos pasó tener gente de Oda, digamos, en vivo y qué haces con, o sea, Claro, esta sumatoria de momentos personales de cada uno, ¿cómo haces para congeniarlas, no? Sí, es muy complicado. Yo me agarraba unos tordillos que no te puedo explicar. O sea, a veces tenía que salir de la sala de ensayo a tirarme de los pelos, porque digo, o reviento o le hablo mal a alguien, ¿sí? Es otro modo de componer, ¿no? Hay que componer música y componer grupo también, ¿no? Componer grupalidad. Mira, alguien me dijo una vez que la música era el arte de congeniar horarios. Alguien me dijo, y el tiempo es importante. El tiempo. Sí, eso después, pero que todo el mundo coincide en un ensayo, y con ganas de ensayar. No, y después también es la energía y el lugar hacia donde querés ir. A veces hay proyectos que no tienen, son más relajados, otros que son, tienen como más una búsqueda más profunda. No está ni bien ni mal, es sencillamente lo que uno quiere en ese momento. Pero bueno, cuando uno se enrosca mucho, también es difícil porque todo el mundo tiene que estar en esa sintonía. Y si uno ya empieza a aflojar, es como que, viste, es una pata que está tirando para atrás. Entonces, viste, es muy difícil. Yo así de grupal tuve dos experiencias muy lindas. En el 2014 se armó la Bolsón Big Band, que tuve la suerte ahí de que me convocaran. Y yo estuve 2 años ahí tocando. Increíble, fue una experiencia, todos aprendimos un montón porque nadie había tocado en una Big Band jamás, es un formato que no es muy muy habitual. Claro. Y encima en el medio de la Patagonia, una cosa así, y re loco tocando, viste, cosas de jazz, viste. Bueno, fue un aprendizaje muy lindo. Y después, hace como 7 años que estoy participando junto con Maxi Hildebrand, yo estoy de asistente de dirección, él es el director y hace los arreglos. En el 814 está el elenco de Banda de Vientos, que está buenísimo. Realmente la gente tiene la camiseta puesta. Es realmente, a mí a veces me conmueve el amor que la gente tiene por ese espacio. No faltan, o sea, a veces sí, a alguno también se le enferma el gato o tiene que viajar, pero la verdad que todo es una masa. Van con la mía. Lo estás haciendo con la mía, ¿no? Claro. Pero, o sea, uno dice, bueno, son por ahí 25 personas juntas. ¿Viste? Es un montón, mucha energía. Sí. Bueno, ¿sabes? Cuando algo se encaja, ¿viste? Va como, ¿viste? Es increíble. Por eso hay que defender esos lugares, gente. Hay que defender esos lugares de casualmente el chiste que acabo de hacer yo, ¿no? O sea, hay que defenderlo porque con uñas y dientes, porque si no nos come el león. Si nos dejamos que el discurso sea uno solo, desde lo musical estoy hablando, ¿no? Y también desde lo ideológico, pero de lo musical. Si digamos que el discurso sea uno solo y que sea solamente, y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero que sea Maluma solamente, y que los pibes tengan solamente acceso a eso, estamos mal. O sea, en cualquier ámbito donde se pierda la diversidad, ese ámbito termina muriéndose. Si permitimos que eso pase desde lo musical, estamos fritos, porque lo musical es inherente, recién hablamos de lo que es la música para la vida. Y si dejamos que a ellos un solo discurso, sonamos también, ¿se entiende? Sonamos, porque yo creo que hay una construcción del gusto también, ¿se entiende? Hay una construcción del gusto y hay una destrucción del gusto también. Entonces, puedo decir, bueno, ¿por qué Spinetta fue tan grosso en los 70 y en los 80? Porque había un gusto construido. Yo jamás vi que la gente grite una canción o celebre una canción como gritar un gol. Cuando el flaco Spinetta empezó a tocar el anillo del Capitán Beto en vivo en el programa de Badía. El loco tiró el primer acorde y la gente explotó como si hubiera hecho un gol hace Huracán. ¿Se entiende? Entonces decís, eso es construcción de gusto. Construcción de gusto. Y no estoy diciendo que el flaco Spinetta sea lo más grande, que yo creo que sí. Pero bueno, no importa. Que sea lo más grande. La madre y el flaco después. Claro. Sí, la vieja, los ñoquis de la vieja y el flaco. Pero sí, yo creo... Desde mi entender, es un tipo que a mí es el que más me llena, ¿entendés? Pero que exista, que se lo difunda, que la gente tenga la posibilidad de elegir, eso es lo que estamos defendiendo. Por eso el trabajo que está haciendo Ale, está haciendo Maxi, me parece esencial, ¿se entiende? Que los pibes tengan acceso a ese tipo de música también. Bueno, hay dos grandes orquestas también acá en la comarca. Todas Yuguelé. Claro, bueno. Bueno, también tuve la suerte de trabajar ahí un año con los chicos. Hermosas experiencias. Es hermoso. Solo cuando estás adentro y ves el proceso, te das cuenta de la importancia que tienen esas orquestas. Que no sé si todos saben, pero en realidad, digamos, está tomado del modelo de las orquestas bolivarianas de Venezuela. No, Dudamel, ¿no? Estaba en esa. Claro. Ah. Un director de orquesta muy famoso decidió hacer el sistema de orquestas allá y lo replicó por todo Venezuela. Y bueno, la idea era sacar chicos de la calle, mostrarles que existe otra cosa, ¿sí? Todos esos chicos que no tienen posibilidades. Claro. Ver que no, vos también podés hacer esto. Pero, entonces, bueno, fue increíble. Entonces, bueno, esto se replicó acá con las orquestas del Bicentenario y es increíble, realmente es increíble, porque el otro día veía un video del Chango Espaciuk que también hablaba sobre el sistema de las orquestas y decía por qué es importante aprender música y las orquestas. Defenderlas. Porque, bueno, nada, o sea, cuando un chico estudia un instrumento, no estudias solamente un instrumento, estás aprendiendo disciplina, estás aprendiendo paciencia, estás aprendiendo a escuchar al otro, o sea, puntualidad, respeto por el otro, o sea, saber cuándo me tengo que callar, no sé, mil cosas, es una construcción enorme. La música no es solo la música, no, es muchas cosas, sobre todo cuando es colectivo. Entonces... realmente, y cuando la gente que lleva adelante esos proyectos encima son gente increíble como Babi Medina, por ejemplo, que es el director de la orquesta del Hoyo y la de acá de Bolsón, nada, te das cuenta la energía que hay, o sea, que hay mucho amor ahí adentro. Sí. La verdad que es increíble. También fue la experiencia del Peluriño de Carlinhos Brown, ¿no? Cuando él le hizo, bueno, está en El Milagro de Candial, no sé si la vieron. No. Mírenla. Mira, es interesante esa película. Habla de eso, casualmente, cómo se formó una escuela de música en el barrio más picante de Bahía. ¿Sí? Por un músico que ya estaba, entre comillas, hecho. El Milagro de Candeal. Y es interesantísimo ver cómo un tipo que, entre comillas, estaba hecho, porque el tipo venía de la industria musical brasileña, que sabemos que es monstruosa, o sea, en el sentido cantidad y calidad. Calidad. El tipo fue al barro. Fue directamente al barrio más picante de Bahía, dijo, se plantó en la plaza más picante, que se llama Candeal, dicho sea de paso, y se plantó a tocar ahí. Le dijo, te van a afanar, te van a pasar. Sí, pero le importó nada, fue y se encontró con 5, 6, 7 chicos que se lo fueron rodeando. Y le dijo, ¿quieren aprender a tocar esto? Yo les puedo enseñar. Un tipo que bajó al barro, ¿no? Se bajó al barrio a laburar, y bueno. Pero no como un iluminado ni como el tipo que vino a salvar a nadie. Simplemente es un tipo que creo que tiene que ver con el trabajo que se hacen ellos, que es el replicar. Porque nosotros en algún momento la vamos a quedar. Después volvemos a la pregunta, ¿no? De que queremos escuchar nuestro. En el funeral. Sembrar. Sembrar, claro. Traigo a colación algo de la editorial del programa, que hablaban del tema del europeos, de esta cuestión del europeocentrismo, ¿viste? Eurocentrismo. ¿Sí? Que con el tema de los gustos musicales y todo. Bueno, por ejemplo, estuve la suerte de estar en una charla que dieron en el instituto, dio Cecilia Todd, la última vez que vino. Súper interesante, una mujer con una claridad conceptual terrible. Igual me llamó la atención como bastante talibana en algunas cosas, ¿viste? Como onda. Pero bueno, por ejemplo, ella es muy crítica del sistema bolivariano de orquestas, porque dice que reproduce esta cuestión eurocentrista, ¿sí? Y wow, fue como, y abre un debate muy grande en el interno. O sea, claro, pero, o sea, porque igual las orquestas bolivarianas tocan cosas populares pero bueno, se basan en la música clásica, porque el formato de las orquestas tiene que ver con la música clásica, digamos, ¿sí? El orgánico de la orquesta, que claro, sí. Los instrumentos. Pero bueno, es interesante para pensarlo y sí, bueno, pero Cecilia, siendo una cuatrista eximia y una conocedora del folclore venezolano como es, me parece que lo dijo desde, no puedo hablar por ella, ¿no? Pero yo también escuché esa crítica que hizo ella. Me parece que tiene que ver más con la preservación del patrimonio musical venezolano, ¿no? Me parece que habló desde ese lugar y como que sintió como que hubo una avanzada eurocentrista. Dicho esto, yo escuché la selección de mambos que toca Dudamel con la orquesta y te hace mover, pero y son mambos, no estamos hablando de Tchaikovsky. Por eso me pareció un poco extremo, pero bueno, nada. Sí. Nombraron varias veces el periodo de un presidente. Sí. Y preguntaba, ¿creen que hay condiciones, situaciones que empujan más al arte, a la creación, que nos obligan? Sí. ¿Hay como a veces el peor es mejor para el artista en algún punto? El tema es, yo lo que siento ahora, que la verdad que es bastante poco estimulante, es que está tan difícil todo, que es muy difícil hacer cosas pensando en mostrarlas, porque viste, es como, no estamos hablando de ganar plata, sino hay muy poco lugar para tocar también, viste. Entonces es como, nada, queda más en el círculo pequeño, viste. Y si no, tenés que, o sea, a mí me pasaba, por ejemplo, con mi banda, con Bruto, a mí no me gusta tocar en festivales grandes y esas cosas, porque es todo un circo, y, ¿no? O sea, es como... Pero bueno, sí, es verdad que fuimos, tocamos, y mucha gente nos escuchó y dijo, che, los escuché, ¿no? Y le, no sé, escucharon la letra y les gustó y nos empezaron a seguir, qué sé yo, pero es como que todo el otro circo que está atrás, y que es lo que representa a esos mega festivales, es como, viste, a mí no me da ganas. A mí me gustaba tocar en el Zoom de... Yo tuve la suerte de tocar con el Negro Lugones y con Ledo una vez, y ahí que me divertí haciendo eso. Ese tipo de cosas me gustan más que... Yo te puedo contestar con un pedacito de una canción. Se llama Milonga de la Ragú. O sea, los que sepan un poco el lunfardo saben que el ragú, la ragú es el hambre. Milonga del hambre. Entonces es un tema que habla de las diferentes hambres. La desde la pancita hasta el otro. Dice, hambre de un tiempo sin pose, hambre de paz y equidad, hambre de una sociedad que no tenga miedo al goce, hambre de hambre que borde la rebeldía en el alma, pues si el resorte está en calma, somos pavos en engorde. Y si sirve de consuelo, al ver que todo se entonga, le damos de meta y ponga, milonga de la ragú, habrá que pelearle fiero a esta crisis mitonga, pa' que el bajón no se imponga y no te arruine la salud. Bueno, y acá pidiendo más, hay una radioparticipancia que dice: les he escuchado a ambos temas para Santiago. Estaría re lindo escucharles. ¿Quién es? Ya sé quién es esta persona. Y estamos en vísperas de primero de agosto, che. Sí. Uy, no, pero me voy a quebrar. Me voy a quebrar mal. No hay... ¿Quién es? ¿Geo? Debe ser Geo. Ay, ay, ay. Tocalo vos, toca el tuyo. No, pero. Ay, ¿cómo era? Sí. Decirle a la red de participancia que tire la primer frase de la canción y me voy a acordar, porque la verdad que en este momento la tengo. ¿No la acordás? No, porque la emoción me está me sobrepasa esa canción, pero a la murga. Se apagó una luz del alma. No puedo. Ah, sí, así igual. Un momento fuerte, ¿no? Acá en la comarca. Uf. Ese. Y todos los que estuvimos acá. 2017. Claro, y todos los que estuvimos acá lo vivimos y fue removilizante. Yo no estaba acá justo, pero claro. Me enteré muy lejos de acá y me sentí muy. Me sentí muy impotente. Me acuerdo de dos momentos muy fuertes. Uno cuando que Abby estuvo ahí, cuando estuvimos en Gendarmería, que todo, no sé, mucha gente ahí haciendo una manifestación, que tiraban gases lacrimógenos, fue un desastre. Eso, y después me acuerdo la sonoridad, volvemos, sí, ¿no? La sonoridad. Claro, como las 300 personas pegándole al wall rail, viste, como wow, y decís, estamos en Bolsón, qué locura, ¿no? Eso, y después después también viajamos a Esquel el día que fueron las audiencias, cuando estaba, bueno, que se veían todos los cumpas que habían, que habían apresado y todo, y bueno, viajamos ahí un grupo a hacer el aguante abajo, y también fue re fuerte eso, viste, como... También cumpas músicos. Sí, no hubo tocadas, ¿sí? No, yo me acuerdo que habían... No, digo, los que estaban... Claro, veía, claro, claro, exactamente. Pero bueno, fue re fuerte también, un montón de gente que se movilice por motos propios a, viste, a, nada, y a simplemente estar ahí abajito hasta que los largaron. ¿viste? Pero fue como, viste, momentos re... Nosotros estuvimos grosos. Cuando fuimos a hacer fuerza allá en Esquel también, con los compas de Gonzalo Seguí, Gustavo. Claro. Sí, fue bastante... Eso, sí, sí, eso mismo. Fue... Eras una niña acá, ahí, en ese momento. Sí, estaba en el secundario. Sí, sí, sí. Nos piden más también. Sí, bueno, perdona la persona esta, pero sí, sí, me estaba acordando la letra y me va a quebrar más todavía. Porque aparte se ata un momento mío en particular, muy grosso, con la murga, ¿no? Me estaba despidiendo de la murga, de hecho. Así que sí, ¿no? Muy complicado. Qué emotivo, ¿no? También. Todo. Lo que evoca. Y yo algo que quería preguntarles, tal vez tenía más que ver en relación a las canciones y los discos, ¿no? Algo que hoy en día tal vez no es tan común escuchar un disco entero, que estamos más escuchando temas sueltos. ¿Qué sienten, piensan por ahí? Pasa que escuchar un disco tenía una connotación que ya dejó de tenerla, que era, como decía Ale, no teníamos un mango. Entonces el que podía comprar un disco decía, che, tengo tal disco. O tengo tal CD, o tengo tal cassette. Pero había una cuestión, era una cuestión con la tecnología, creo. Porque el disco era físico. Entonces, o el cassette. Vos agarrabas un disco o un cassette y era algo que vos lo tocabas. Hoy en día no existe eso. Entonces está todo en un celular o en una PC o en la nube. Te lo llevas. Entonces eso hizo que, y aparte que hay 10 millones de artistas, porque hoy cualquiera puede grabar con su casa. Entonces, nada, es como tenés una oferta ilimitada. Y nosotros nos juntábamos a escuchar el disco que tenía, por ejemplo, Alejandro, o que tenía yo. Claro. Che, tengo tal disco, venite a casa. Entonces armamos un mate o lo que sea y nos pusimos a escuchar el disco. Yo me acuerdo el día, tendría 15, 16 años, que Rodrigo Torres, un amigo en común, que siempre fue un melómano, siempre, además era un chabón que buscaba música loca, viste, y todo, era de esos, viste, que vos ibas a la casa a escuchar música, pues sabías que el mono algo había conseguido. El punky que todo grupo te tiene que tener siempre. Sí, bueno, y me acuerdo que en un mismo cassette tenía los Red Hot Chili Peppers, Infectious Grooves y ¿cómo se llama? Les Claypool, me mataste. Bueno, no importa. Una música que me voló el cerebro y yo creo que a partir de ahí quise ser bajista. Viste, como esas cosas. Pero era tipo, el chabón había grabado tema por tema en un cassette, entonces ibas y lo escuchabas y te lo mostraba en el grabador, suerte un mono para un solo parlante. Tenemos que mencionar un tema medio cursi, Alejandro. Claro. Que eran las declaraciones de amor a través de un cassette con cancioncitas armadas para la persona. Eso se hacía mucho, ¿no? Tóquense una. No. Vos siempre fuiste más romántico que yo. Mira, yo hasta tu hija acá presente, no voy a dar detalles de cierta serenata que dimos a una chica que a vos te gustaba. Serenata. Listo, lo dije. Se tenía que decir. Quiero escuchar. No, era, agarrabas una canción de golpe de no sé, qué sé yo. De Soda Stereo. ¿Sí? De Soda Stereo. Sí, qué sé yo. No, lo que sí una vez. No, una... pará. Estamos haciendo. Presión americana, mi hija tiene la tiene la teoría, que no es tan teoría, de que todas las canciones de Soda en realidad tienen que ver con no con la parte romántica de la relación, la parte digamos, más física. No es turbia, no. Está bárbaro, pero era muy directa para claro, por ahí Puente, que es de él solista, tiene que ver con esa otra parte, la parte más, ¿no? Pero según mi hija, la verdad que me siente, me hace escuchar. Me dice, papá, esto es esto. Y digo, tienes razón, ¿sabes qué? Perdón, me la pasé por alto. No, pero esta otra canción, qué sé yo, papá, por favor, no seas inocente. O sea, digo, es verdad, tienes razón. Levántate y acuéstate. Pero pone, claro, claro. Quiero, ¿qué metáfora está buscando? Quiero un zoom anatómico. Claro. Un zoom de alas. Fuego, claro, claro. Del fuego pero, vino el diluvio, la nube vuelve a partir. Claro, imagínate, o sea, claro. Podemos estar un año... Sí, no es una de Kubrick. No. Pero no es que podemos tocar una canción, pero eso tenía que ver con el formato de la canción, digamos, como mensaje amoroso, ¿no? Sí, lo que yo me acuerdo, que para mí fue así como un antes y después, fue cuando tocamos en la fiesta de la primavera del año 91. ¡No! Que tocamos las tres bandas que habían en el... Los Hermanos Brothers, gran nombre. Los nombres. Los Cruzados. Y nosotros que éramos, en ese momento éramos la ley o sonidos plásticos. No, la ley éramos, no sabíamos que existía una ley chilena. Que después no existía la banda La Ley. Lo dijeron varias veces ya eso, sí. Suena sospechoso. No, es que no había internet, no había nada, imagínate. Enteraba, claro, y no eran famosos. ¿Y qué tocábamos así? Y por ejemplo hicimos seminares. Qué lindo. Quiero ver, quiero entrar, a nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay emociones para el amor. Teníamos 16 años, 17. Yo me acuerdo que ese fue mi primer recital grande, 1000 personas había. Imagínate que eso era un lento. Claro. Es un lento para bailar en un baile estudiantil. ¡Ay, qué lindo! ¿Entendés? En vez de mueve tu no sé qué cosa, que no lo estoy criticando, claro, pero realmente es otro lenguaje. Claro. Si yo me transporto, digamos, supone que yo me pueda convertir en una persona con misma personalidad, pero una persona de 16 años, yo creo que me quedo en mi casa hoy. Sí. Me quedo en mi casa escuchando cosas de viejo. Igual nosotros éramos medio nerds, o sea no, pero era... Sí, era pero algo. Éramos nerds, éramos nerdillos, jugábamos al ajedrez. Bueno, jugamos, está bien. Tocábamos instrumentos, éramos un caso especial, éramos pibes, claro, medio raros, pero... Pero quiero decir, yo tengo bastante contacto con... Bueno, mis alumnos son todos adolescentes, ¿no? O sea, y a veces ellos son malvados porque saben de esto que me pasa a mí. Entonces, a propósito, me muestran cosas que son, digo, que saben que no van a ser enteramente de mi gusto. ¿Cómo encabronarte un poco? ¿Cómo encabronar a un melómano? Justo lo tengo a mano, que es un profesor. O sea, el adulto que tengo a mano que puedo molestar y que no puede reaccionar, digamos, mal. Entonces me dicen, profe, ¿escuchaste esto? Y me hacen escuchar cada cosa y me miran como diciendo, no, estamos en la cultura de la reacción ahora, ¿no? Entonces yo aprendí a poner cara de palo y decir, no, la verdad no me gusta. Cuando por adentro digo, ¿qué están escuchando, chicos? Por favor. Pero bueno, está, eso creo que tiene que ver, nuestro viejo le debe haber pasado también con el rock. O sea... Le habrá pensado que estaba escuchando yo Jim Hendrix a lo que daba, y mi hijo habrá pensado que se había roto el pasacassette. Todas las canciones iguales. Claro. Pero qué sé yo, a ver. Qué sé yo, alguna nuestra, ¿vale? ¿Alguna de las tuyas o de las mías? ¿No querían ir con Madre de Piedra? Ah, qué vamos lindo. Con Madre de Piedra, por favor. Tema de Alejandro, ¿eh? Bien. Tema escrito para la comarca, estando lejos. Sí. Esto no está ensayado, así que pueden haber lagunas, pifies. Pero como dijimos afuera, ensayar es para los débiles. Vamos, 1, 2, 3. Para afinar sería para los que tienen oído. Y porque... No, que viste con el calorcito acá se... 1, 2, 3. Thank you. Espera, ¿cómo se corta? Ahí está. Componiendo, me lo imaginé, componiendo esto, estando en Buenos Aires, lejos de este lugar. O sea, por eso es un tema que a mí también me pegó mucho cuando me lo mostró allá en Buenos Aires, porque a mí me estaba pasando lo mismo, ¿se entiende? Y cuando viene este sujeto y me dice, che, hice un tema, dije, pa, o sea, lo hice yo. O sea, no lo hice yo, lo hizo él, pero es como si lo hubiera hecho claro. Yo, por eso... Este lo hice yo, por errores. No, hiciste en esa época unos temas que eran muy... Para mí, vivenciales también, o sea, porque creo que estábamos los dos en el mismo proceso de extrañar, ¿no? Claro. En esa frecuencia. Por el nostalgia. La nostalgia no es lo que solía ser, yo lo escuché ayer en una película buenísima. Bueno, y lamentablemente nos acercamos al final, porque ahora, dentro de unos minutos, vamos a estar escuchando a las 21 horas el especial de La Lofken Kentreu, que va a estar sonando por acá por Alas, y que lo pueden encontrar también en muchas otras radios. Pero bueno, muchas, si hay un viento, si se escucha por ahí, está terrible. Muchas gracias por venir, por quedarse, por compartirnos y cantarnos. Sí. Estamos en casa. Eso, ¿no? Como recontra gracias, y el aire al lado les necesita, que se arrimen, que se acerquen. Bueno, vos sales, sos un poco Alas, pero hay que venir a habitarla, ¿sí? Más allá del programa. Bueno, no, hay que buscar la vuelta. Es un poco difícil. Hay que buscar la vuelta, somos ¿se muchos. ¿Se pudo o no se pudo? Se pudo, se pudo. Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. No, mejor. De Podemos. No, en serio. Está buenísimo. Hay mucho por seguir compartiendo. Mucho que hay gente que no conoce, que nunca escuchó. Bueno, sigue, disco entero sigue, ¿no? Sí, hoy. Sí, ahora lo tenemos que programar, pero está. Sí, sí. Justo estaba la pregunta. Para los que quieren hacer una experiencia de las antiguas. Sí, sí. Vamos a ver si lo cambiamos de horario. Me parece que ya es tiempo. Sí, hay que ponerlo en un horario más. Más temprano. Más tempranero. Temprano, sí. Sí, acá el área de programación dice sí. Vamos a tener que cambiar el avance. ¿Qué va a ser? Tengo la teoría que los que vivimos acá y más al sur tenemos que tener dos tipos de horarios diferentes de acuerdo a la época del año. Por ejemplo, como profesor en secundario. Yo, mi corazón sangraba cuando veía entrar a mis chicos a las 8 de la mañana, zombies. Sí. La educación tiene que empezar a las 10 de la mañana en invierno. Sí. Y a las 10 de la noche estamos todos haciendo noni noni, o por lo menos en la nuestra. Bueno, nos vamos, que se viene el especial de la que encontré. Plurales, gracias. Por favor. Gracias. Por favor. A ver, pero para hagamos un minuto el aguanta la oper que busca la tanda y un temita y. Y ahí salimos. ¿Tenemos tanda? Buenísimo. Entonces nos despedimos con la tanda y no se vayan para escuchar el especial de La Lofken Kentreu. Alas 89.1 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria.